a bailar. Entonces bebe. Y si bebe un poco, esa se emborracha. Y si se emborracha, entonces se prende. Y si tu novia va a la disco, esa bailó. Y seguro contigo, esa te mintió. Y a ti te cabe, y ahora tú quieres detalles. Ella va a la disco. Y ahora tú quieres detalles, ella va a la disco. Perfecto.